Muy buenas noches, pues en una época convulsa y oscura para la libertad de expresión, estás donde hay que estar, estás en Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 77. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el 101.8 de la FM de Zaragoza. También nos puedes escuchar por streaming y también nos puedes escuchar en diferido si pinchas en los podcasts correspondientes que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo. Y el programa de esta noche lo hemos comenzado en vinilo y lo hemos comenzado con la banda alemana Death Ride, una banda muy joven que lleva desde el año 2011. Ellos son de Dresden y mezclan de forma genial el death metal con el greencore e incluso con el punk al más puro estilo sueco, años 90. Los Death Ride estuvieron teloneando a Napalm Death en su anterior visita a Zaragoza, la del mes de diciembre, en lo que fue un cortísimo pero intensísimo concierto que nos dejó a todos, la verdad que con ganas de más. Yo por ello pues me llevé a casa, como suelo hacer, su último disco en vinilo, Revelation of Chaos, y también su último single, que es el que precisamente estaban presentando esa noche, Where Evil Arise. Y aquí pues me los he traído para pinchar la canción con la que hemos comenzado el programa y que aparece en dicho LP, Toxic Hammer. What a wonderful... Y bueno, decir que hoy es nuestro programa número 77 y es un programa muy especial que va a estar lleno de sorpresas, ya que en un ratito pues vamos a llamar por teléfono a la vocalista de la banda Immute o Immute, ya nos confirmará ella cómo se dice, a Steffi, ya que los Immute nos van a visitar este próximo viernes en la ley seca, y además, bueno, en esa noche que promete ser de grandes sorpresas para los que somos aficionados al metal extremo, pues estarán también la banda, nuestra banda favorita de transmetal zaragozana, los Misanthropy, estarán teloneando a los Immute, y aquí ha venido una representación de los Misanthropy aquí a la madriguera de Radio Topo. Está la vocalista Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Está Juan, el baterista. Hola, buenas noches. Está la manager y colaboradora de este programa, Alex. Hola, multitareas, como siempre. Y bueno, está también Dani, que bueno, no sé si quiere hablar o no quiere hablar. Bueno, chicos, vuestra Juan y Daniela, la segunda vez, ¿no?, que estáis aquí en Cuerdas de Acero. Sí, yo creo que sí. Tuvisteis hace un año presentándonos vuestro EP. Sí, pues casi Prelude, hace un año justo. Sí, sí, Prelude to Execution. ¿Qué tal vais con la presentación y con la promoción del EP, chicos? Hombre, estamos contentos. ¿Estáis contentos? Siempre se puede estar mejor, ¿no? Ah, hombre, claro. Pero más por el tema de conciertos, para poder tocar fuera y eso, pero... Oye, poco a poco nos escucha bastante gente de aquí de Zaragoza, obviamente, de España y sobre todo de fuera. Sí, habéis tenido buenas críticas, además, me han dicho del EP ahí en webs ahí internacionales, ¿no? Nos han llegado cosas de Brasil, una reseña de República Checa completamente. Fíjate. Por sorpresa. Me acuerdo, de repente nos escribe Petri y dice, aquí he hecho una reseña y tal, y estuvimos, una reseña fantástica, de hecho. Y nada, y pues acogida, vamos, de parte de público, pues fenomenal, la verdad, que yo creo que no se puede pedir más. El problema, pues esto siempre es de cerrar fechas, ya que los componentes de grupo en su mayoría son estudiantes, entonces entre los exámenes y fechas no siempre se puede hacer, vamos, lo que quisiéramos hacer. Pero vale, vamos bien, creo. Bueno, ¿y cómo encaráis el concierto del viernes con Inmute? ¿Con ganicas de tocar en la Liseca? Hombre, por supuesto. A tope. Pues oye, ahí animamos a la gente para que os vayan a ver, a vosotros, para que vayan a ver a Inmute, porque yo creo que va a ser un conciertazo, ¿eh? Oye, va a estar bien, ¿eh? Yo creo que sí. Seguro, hombre, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Seguro? ¿Cómo que crees? Que es un cenizo, Juan. ¡Despedido! No, pero que no lo digo porque lo vayamos a hacer mal o regular. Va a haber alguna baladica. Sobre todo por las cantantes femeninas. Sí, además los dos grupos tienen cantantes femeninas, sí, es verdad. Sí, sí. Pues muy bien. Pues oye, podríamos pinchar una canción de Misanthropy, ¿verdad? ¿Os parece? Hombre, perfecto. Genial. Parece que pinchemos Uncrowned, la canción con la que abre este EP. Bien. Además yo creo que es la favorita de Alex, ¿verdad? Sí, exacto. Pues vamos con ella. Pues ahí estaba Misanthropy con ese Crowne, la canción que abre el, de momento, primer EP debut de los Misanthropy, este Prelude to Execution. Decir, bueno, a todo el mundo que los Misanthropy estarán este próximo viernes actuando en la Ley Seca junto con Inmute en un concierto que empezará, bueno, la apertura de puertas es en la Ley Seca a las 9:30, ¿verdad? Sí. Así es. Es un concierto que tiene un precio tirado, son 6€ anticipada y 8€ en taquilla. Exacto. Y bueno, pues... Vamos, regalado, Y como digo, pues bueno, los Misanthropy estarán teloneando a Inmute, una banda valenciana de metal melódico, así de raíces suecas, a lo Arch Enemy o In Flames. Ellos, al igual que Misanthropy, pues también tienen una vocalista femenina, Steffi, de esas, y es uno de esos grupos que tanto nos gustan en este programa. El disco que vendrán presentando lo publicaron el año pasado, se llama Gea. Y bueno, es un disco que han publicado a través de un sello discográfico independiente valenciano especializado en metal que se llama Art The Gates Records. Un sello que, por ejemplo, Alex, pues cuenta en sus filas con Trayery, por ejemplo, por, sí, sí, ahí, unos amigos, vamos, del programa. Saben lo que hacen, sí, ¿eh? Sí. Cuenta con Trayery, Nocten, Green Comet, Leo Jiménez o Opera Magna. Y bueno, pues vamos a pinchar la canción que abre este disco. Vamos a empezar con la intro, que es una intro muy chula. We Die Together. Vamos con la primera canción del disco, que es Gea's Defense, This Is. I belong to my first rifle. Estaba ese Geas Defense, Dices, la canción que abre Gea, el último álbum de la banda valenciana de death metal melódico Inmute, que nos van a visitar este próximo viernes aquí en Zaragoza, en La Liseca, a partir de las 9:30 y teloneados por Misanthropy. Y bueno, como decía anteriormente, al otro lado del hilo telefónico espero encontrarme con Steffi, con la vocalista de Inmute. Buenas noches, Steffi. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos por ahí por Valencia? Pues mira, muy bien, un poco acatarrados, pero bien. Mira, ya somos dos. Ya somos dos. Mucho virus hay por aquí, por el ambiente hoy, pero bueno. Por todos lados, ¿eh? Yo voy cazándolos de todos lados. Daña la tira para casa. Estoy un poco ahí que barro para casa y estamos paseando por toda España y de toda España me estoy trayendo virus. O sea que... Ya, bueno. Antes decía, pues eso, que Inmute es una banda de metal melódico, quizá de raíces suecas, así a lo Arch Enemy o In Flames. ¿Cómo os definís vosotros musicalmente? A ver, cuéntanos, Steffi. Uf, definirnos musicalmente es complicado, ¿no? O sea, evidentemente nuestras raíces nacen en el death melódico, uh-huh. Principalmente, pues, por los... el tipo de música que estamos pues más acostumbrados a escuchar y a desarrollar todas las partes de la banda, pero claro, conforme te vas haciendo un poquito más mayor, pues, y vas haciendo banda, pues parece que las cosas se van tomando caminos, pues, que yo siempre prefiero que la gente sea la que etiquete, porque este uh-huh. disco se nos ha ido un poco la mano. Ya no podría decir que es al más puro estilo death metal melódico, como comentabas, de raíces de escandinavas rollo In Flames y Arch Enemy. Creo que nos hemos ido bastante lejos de eso, pero bueno, seguimos manteniendo esas armonías en las guitarras, que es un poco lo que unifica el estilo, ¿no? Muy bien. Hay que decir que Imute, pues bueno, se formó en el año 2003, si no estoy equivocado. Y en principio, pues teníais un vocalista original, que era masculino, Alberto. Y tu entrada en la banda fue en el año 2010, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo fue? Acabo de caer que cumplimos 15 años ya. Sí, 15 años, enhorabuena, hombre. 15 años, en nada, pues vamos a tener que hacer alguna cosica. 15 años ya de banda, sí. ¿Me preguntabas, perdona? Sí, no, pues ¿cómo fue tu entrada en aquí con los Inmute? ¿Cómo fue tu entrada en la banda? Muy sorprendente y muy suave. ¿Ah, sí? Es decir, yo, sorprendente porque a mí me supuso una sorpresa, porque yo era fan de la banda y, bueno, yo qué sé, iba a sus conciertos, era ahí un súper fan y me encantaba la banda y me gustaba un montón Alberto, a la voz y... Y bueno, de hecho, yo llegué a ir en su día a ensayos de Inmute cuando estaban ensayando en La Porcatera, allí en Alboraya. Y bueno, y yo ahí quedaba ahí como fan, ¿no? Viendo todo aquello, y era wow. Claro. Y un día de repente, cuando me llamaron para ver qué pasaba, que si quería probar, casi me caigo de culo, literalmente. O sea, sí. Estaba súper, súper nerviosa, pero bueno... Ya te digo, suave, porque llegué, me abrazaron como, vamos, como si hubiera llevado allí toda la vida. Y bueno, y a día de hoy pues somos una familia. Fue bastante... Yo estaba muy nerviosa, ellos llevaban más recorrido. Pero bueno, yo qué sé. Eso, tuve un pánico enorme el primer concierto. Claro. Recuerdo ese primer concierto delante de más de 200 personas. Y sí, sí, con tanta expectativa, pero bueno, a partir de ahí fue cuando tomé una decisión, ¿no? O le echamos gónadas o pa' casa. Entonces, pues nada, pues ahí cambió un poco la cosa. Y entonces, pues muy pues bien. Eso fue suave, fue fácil. Lo pusieron muy fácil ellos. Oye, y en estos 15 años me habéis publicado dos LPs, ¿verdad? Uno en el año 2009 con vuestro anterior vocalista. Uh-huh. Luego publicasteis en el 2012 un EP, One in a Million. Y este es vuestra tercera publicación, ¿verdad? Gea, que salió el año pasado a la venta. Y bueno, un disco que, si no estoy equivocado, pues al contrario que vuestras dos anteriores grabaciones, este no ha sido autoeditado, sino que lo habéis publicado a través de un sello discográfico independiente de Valencia, que es Argates Records. Correcto. ¿Verdad? Eso. ¿Y qué ha supuesto para vosotros, pues eso, publicar el disco a través de Argates Records? ¿Quizá un espaldarazo para la banda o cómo os habéis sentido? Pues, que venías veníais con los dos discos anteriores autoeditados, ¿eh? ¿Y qué ha supuesto para vosotros ya la publicación de GEA así de esta manera? Pues yo creo que es una apuesta por trabajar en conjunto, por delegar trabajo, uh-huh, y por seguir aprendiendo y por sumar esfuerzos. Entonces, pues bueno, era una opción que teníamos en mente. Y bueno, había que intentarlo, ¿no? Había que probarlo, porque evidentemente estancado no te puedes quedar. Claro. Entonces, siempre que existe alguna opción que te vaya a aportar, yo creo que es bueno que al menos se intente, ¿no? Que se eche ese paso hacia adelante, y trabajar con gente que está acostumbrada a tratar temas de discográficos, pues siempre, claro, siempre te aportan un montón, ¿no? Porque, bueno, nosotros, como decías, nosotros siempre hemos autoeditado y la gestión siempre ha sido propia. Entonces, pues bueno, pues trabajar con profesionales del sector siempre te aporta cosas. Nunca dejas de aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre suma. GEA es un disco, pues, que está compuesto por una intro muy chula, que la hemos escuchado antes, 8 temas originales y luego una versión de Metallica, la del Damage Inc., de la cual luego hablaremos. Y yo creo que es un disco conceptual, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué letras e historias nos encontramos ahí en GEA. ¿Qué significa en el disco la palabra GEA? ¿Qué pasa con GEA? GEA es la madre tierra. Es la madre tierra y está un poco enfadada, decepcionada, está ahí como que está mosqueada con nosotros. Me extraña. Ya. Somos unos bichos malos, los seres humanos. Uh-huh. Bueno, es un poco una llamada de atención por parte de la Tierra, ¿no? A todo ser viviente, sobre todo en específico al ser humano, porque nos comportamos la gran mayoría de veces como un virus, ¿no? como un cáncer que devoramos a lo que nos ha dado a nuestro, bueno, somos como ese virus que se carga al hostage, ¿no? A nuestra madre, ¿no? A aquello que nos ha dado la vida. Uh-huh. Y somos muy crueles y bueno, y muchas veces sin ningún tipo de conciencia y un poco es un toquecito, ¿no? A esa actitud del ser humano. Se repasa en los tres primeros temas de Geas Defense, ¿no? Que habéis empezado con Disease. Sí. Se repasa un poco la historia así más, digamos, más fantástica, más que trata un poquito la mitología, ¿no? De esta historia. Un poquito de esa manera más fantástica y se cuenta una historia de principio a fin en tres temas, iniciada por esa intro que también me comentabas, y luego el resto de los temas se han tratado como ramas que salen de ese entorno de fantasía para adentrarse al mundo real, ¿no? Y va tocando diferentes puntos. Uh-huh. Unas veces pues haciendo una crítica a la sociedad y a cómo el ser humano está concebido dentro de la sociedad, como podemos ver en Human Obsolescence, o a veces más al perfil corrupto de poder político, etcétera, en que podemos ver en Your Bane, por ejemplo, en una versión así más intimista que se podría ver en Dance of Destruction, ¿no? Que es ese uh-huh. ser humano luchando contra sí mismo, ¿no? Y bueno, podríamos seguir haciendo un repaso de toda la temática, pero vamos, principalmente se trata de eso, ¿no? De llevar la fantasía a la realidad en cada uno de los temas que hemos ido tocando. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos con la acogida que ha tenido entre el público, que ha tenido el disco? ¿Qué tal habéis llevado la promoción y la gira de presentación? Cuéntanos. Pues la verdad es que llevamos ya un año dando vueltas por todos lados y estamos muy contentos. Y bueno, un año y lo que queda, porque estamos muy contentos porque estamos repitiendo ciudades que ya habíamos, en las cuales ya habíamos girado, y estamos yendo a muchos sitios nuevos y la verdad es que la acogida está siendo pues bastante más sorprendente de lo que, yo qué sé, yo que soy un poco friki con las estadísticas y los números y todo esto, siempre hago mi previsión de qué ocurrirá en cada ciudad, ¿no? Y para planificar un poco las giras al final tienes que hacer este tipo de cosas. Y me estoy quedando contenta, o sea que se está dando mejor de lo que yo en un principio pensaba, eso siempre es bueno, así que estamos contentos. El disco pues lo acaba la versión de Metallica que comentaba antes. Sí. Yo creo que es una gran elección, ¿eh? Damage Inc. es un temazo y además es una de mis canciones favoritas de Metallica, y además yo creo que es un tema no demasiado versioneado. Os ha quedado muy bien, además luego lo vamos a pinchar porque os ha quedado fenomenal. Ah, bueno, me alegro que te guste, porque podría ser una fusilada al tema, no. Dependiendo de lo que, de cómo os caiga, ¿no? Puede ser que os encante o que sea una fusilada. A mí me ha encantado, pero me alegro. Me gusta el tema y lo habéis versioneado muy bien. Muchas gracias, pues. Oye, contaros un poco cuáles son las influencias vuestras como banda, vuestros gustos musicales, tanto dentro del metal como fuera de él. Bueno, dentro del metal, pues bueno, hemos dicho ya en muchas ocasiones, ¿no? Que bandas como desde Scat, desde Decapitated, Thin Flames, At the Gates, hay un gran listado, ¿no? De bandas que podemos tener en común todos. Y algunos más bruticos que otros. Bueno, a mí todo, por ejemplo, a Cristóbal le flipa todo lo que sea el death más old school y no sé, pues el death melódico muy muy técnico y muy intrincado también le mola mucho. Bueno, también es pues eso, que como estamos todos un poco trillados, ¿no? Con nuestra historia nos vamos cada uno, pero bueno, al bajista tira más pues por cosas bastante raras, con fusiones extrañas, y también le encanta Triana y cosas así un poquito más setenteras, más psicoactivas. Y bueno, pero bueno, yo creo que dentro de la música nos gusta la buena música a todos, y fuera del metal igual disfrutamos del flamenco, que disfrutamos del jazz, que disfrutamos de blues, que disfrutamos de un montón de tipos. A mí me encanta incluso la música electrónica, o sea que de todo un poco. Y de todos los grupos con los que habéis compartido escenario, ¿con cuáles te quedarías? ¿De cuáles tenéis mejores recuerdos? Es que hemos compartido con mucha gente, ahora... yo tengo un concierto que igual no es el... no lo sé, pero siempre me ha venido a la mente. Yo recuerdo un concierto de a ver, espérate. es que de repente me ha venido un, pero es que hay muchos. Tranquila. No sabía qué decirte, ¿no? Es que vale. Tocas en un par de festivales grandes y de repente has compartido cartel con un montón. ¿Habéis tocado con Blood Hunter, el grupo de Diva Satánica? No, creo que no hemos coincidido nunca. ¿Que tiene así un perfil de voz parecido al tuyo? Sí, conozco la banda, pero no... De hecho, a Rocío, claro, sí que la hemos cruzado palabras por redes, etcétera. No tengo el placer de conocerlos, no tenemos el placer de haber tocado con ellos, pero bueno, ya se dará, se queda camino. Y una pregunta así un poco, no sé... ¿sabes el que fue hace un tiempo así un poco, no sé si polémico o muy comentado, el paso de esta chica de Diva Satánica por el programa La Voz? Ajá. Que además debió llegar hasta bastante, un puesto bastante alto. ¿Qué opinas tú de esta historia de que esta chica con su voz gutural actúe en un programa así de estas características? Es una curiosidad, ¿eh? A ver, yo de hecho es una de las, yo sinceramente el programa no lo he visto. Vale, sí que vi un extracto de cuando ella hizo la batalla. Uh-huh. Y tengo esa imagen de cuando ella hizo la batalla que dejó boquiabierto a la peña y ya, o sea, bien merecido se lo tienen. Que vaya tela. Sí. Pero una de las cosas pendientes que tengo es verlo, uh-huh, porque sí que me interesa mucho un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Es polémico, no es polémico? No lo sé, pero me molaría ver qué han hecho, claro. O sea, qué es lo que han hecho con un perfil así dentro del programa, porque sí, evidentemente en el programa no eliges tú lo que vas a cantar. Entonces, ¿qué han hecho con un perfil así en el programa, ¿no? ¿Han facilitado que ella saque su estilo? No sé, tengo mucha curiosidad y lo tengo pendiente, a ver si tengo un poquito de hueco ahora cuando acabemos con la gira y me lo puedo ver porque me queda mucha curiosidad, pero mi opinión es que a mí me parece perfecto. Pues ya está, que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Es súper perfecto, además. Y ya es está. Que, sí. Pero ya no solamente por eso, sino porque estás dando cabida en la tele, a ver, todo lo que lleves a la tele, ¿vale? De repente puede ser conocido. Vale, igual nadie había gente que nunca había escuchado algo así. Claro. Y a mí me parece sorprendente. Uh-huh. Pero, joder, si se pasa por una cadena y por un programa de este tipo para dar a conocer cuál es tu rollo, cuál es tu perfil de música, y además puedes dar a conocer pues un artista y una banda, aunque sea de refilón, siempre pescas. Uh-huh. Y eso siempre a nivel promoción a mí me parece súper interesante. Así que, con dos cojones, Diva Satánica, un besote muy grande, Rocío, un besote muy grande desde aquí. Porque, claro que sí, hombre. Porque, vamos, o sea, yo creo que vamos, yo que tengo un miedo escénico que te cagas, llego ahí delante de toda esa peña con todas esas cámaras y me giño viva. o sea, que muy bien, me parece súper bien. Oye, y a Misantropy, a la banda que os teloneará el próximo viernes, ¿los conoces? Pues mira, no los conozco todavía, pero a ver si hemos hablado y tal, no los conozco todavía, pero tengo muchas ganas de poder conocerlos, porque sí que he visto un poquito por redes, etcétera, y me han hablado muy bien, así que tengo ganas de verlos en materia. Aquí en el estudio está Juan, el batería, está Daniela, la cantante, que es un grupo que también tiene cantante femenina. Aquí están acompañándome y escuchando la entrevista. Y bueno, pues queréis decirles algo. Pues besotes para ellos. Besotes para ellos y nos vemos enseguida. Claro, hombre. Con Juan hablo más por el grupo de WhatsApp para coordinar todo. Sí. Por lo menos que salga decente. Sí, hombre, vamos. Ya estamos. Pero ya está. Que si vas a ir cojones. Lo que es la coordinación. Que salga todo a tiempo, vale. Y todo. El concierto, sí, claro que va a salir de puta madre. Si no haremos malabares, tú no te preocupes. Oye, ¿y vuestros directos? Los directos de Inmute, ¿Cómo son? A ver, cuéntanos un poco para que el público que nos haya visto, yo por ejemplo no os he visto, pues nos hagamos una idea y nos animemos a ir al concierto del viernes. Hombre, te tendrás que venir, ¿no? Por supuesto que estaré ahí. Ah, bueno. Sí, estaré ahí. Claro, si no, sí. Te ahorco yo. Porque si te lo tengo que contar yo y luego no viene, te mato. Voy allí, el próximo miércoles voy a la radio y te engancho. Estaré seguro. Bueno, pues a ver, ¿qué te puedo contar yo? Pues son directos pues con mucha emoción metida, ¿no? Dentro, es mucha emoción comprimida y muy, muy viscerales, muy enérgicos, no sé, yo entro en trance y entro en trance y durante una hora o lo que me dejen, hago lo que más me mola en este mundo, sin ningún tipo de límite. O sea, ¿qué te voy a contar yo? Que es un directo. Pues, hay que venir para que lo viváis y entonces me digáis, pues mira, pues un directo es así, porque si yo te lo cuento desde mi lado del escenario, claro, es un poco complicado. Pues el viernes actuaréis en la Ley Seca, que es una sala muy carismática de Zaragoza, quizá más basada en el rock clásico y en el hard rock, pero bueno, es una sala, desde luego, con mucho encanto y mucho pedigrí rockero. Es una sala pequeñita, pero que tiene mucho encanto. Ya verás, ahí nos veremos entonces. Genial, pues la pondremos patas para arriba. Seguro, bueno, tiene toda la pinta. ¿Habéis estado otras veces en Zaragoza, Estefi? Sí, hemos estado otras veces en Zaragoza. De hecho, espérate, déjame, porque muchas veces cruzo algún concierto de Guadalajara con los de Zaragoza, pero sí que estuvimos en un festival que creo que se hace allá por noviembre, si no me equivoco mucho, octubre, noviembre, estuvimos hace un par de años o tres. No caemos ahora aquí en el estudio, ya. Dani, creo que sí. Fue un festival que duraba todo el fin de semana, había un fin de semana, o sea, había un día de hard rock y tal, había otro día de metal, sí. Se ve que, bueno, hicimos ahí el papel un poco, ¿no? Porque iba a ir Destruction a tocar, vinieron, es verdad, y nos invitaron y allá para allá que nos fuimos. Sí, el festival aquel, es verdad, que iba a tocar Destrucción, eso, qué problema hubo con el promotor, vale. Sí, algo hubo ahí. Pero nada, nos llevaron a tocar a un palacio allí de, bueno, no sé cómo se llama, el palacio de... Sí. Lo llamo el Palacio de las Delicias, pero se llama de otra forma, ¿sabes? El Centro Cívico de Delicias. No. Ah, mira, ¿ves? Pues sí. El Tanto las Esquinas, las esquinas, ¿ves? Yo digo, los estoy llamando de otra manera, pero vale, sí. Pues allí es un sitio muy chulo para tocar. Pues mira, aquí me están chivando que en aquel concierto debió colaborar con vosotros Dani Ríos, que lo tengo aquí también en el estudio. ¿Es así la historia? Que tocaba Dani. Es que yo estoy así un poco que en mi memoria, después de los años, después de tantas movidas. Ah, vale. ¿Con qué banda tocaba Dani? Con Requiem. Ah, claro, sí. Vale. Que luego nos fuimos mano a mano a romper la noche de Zaragoza. Vale. Rompimos todos los bares. No me extraña. Me devolvieron al bajista hecho un trapo, madre mía. Pues no hay vídeos de aquella mañana de cuando volvió. Memorable. Todavía recordamos la vuelta del bar. No, me lo devolvisteis roto, ¿eh? No ha sido igual nunca más. Bueno. Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo de Dani. Oye, y una pregunta, yo creo que os hará todo el mundo. ¿Qué recuerdos tienes de vuestro paso por el Wacken y de vuestra victoria en la batalla de bandas para ganarse un puesto para tocar allí en el Wacken alemán? ¿Qué recuerdos tienes? Pues... Además, yo he visto algún vídeo y tocaste esa muy buena hora porque es así como de noche y eso. No es el típico concierto es ahí. Es que son una carpa. Eran las 3:30. A ver, yo tres y media pasadas del mediodía. Si entramos en el camerino a las 2 del mediodía, habíamos ni comido. Es en una carpa, ¿vale? Es una carpa, sí, que es muy guay aquello. Hombre, sí. Es muy chulo, porque imagínate, eso va en pleno sol, ¿sabes? ya. Pero bueno, pues un sueño, aquello fue un sueño. Ya no solamente tocar ya era ultra bestia, pero el gran sueño era poder ir a Wacken. Yo creo que era un sueño nuestro de todos los de la banda, de poder ir a Wacken desde muy chiquitillos, ¿no? Y de repente te vas a Wacken y no son los que te vas, sino que te vas a tocar. Y es de tocar. Y luego llegas allí, todo es tan grande, tan chulo y tan... ¡Ay! Pues sí. Claro, claro. Y luego se encima coges y te da por ganar, y que, por que ganar yo todavía no lo entiendo. Pasar. Todavía no entiendo cómo es posible que sobreviviríamos a aquello. Pues así me pegué toda la panza de llora que me pegué. Yo creo que no ha habido ningún año que haya llorado más delante de las cámaras y delante de todo el mundo. La llorona del metal. Claro. Bueno, Steffi, como última pregunta ya, nos tienes que contar de dónde sacas semejante voz tan impresionante, ¿eh? Porque vamos, es una pasada, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que desayunas? ¿Qué es lo que meriendas? Cerveza, dicen por aquí. Con leche, con tortitas de avena, con 4 claras de huevo y 30 gramos de avena, como me dice mi nutricionista especializada en fitness. Me dice, tú desayuna esto que así los gros los haces más fuertes. Y yo, pues venga, lo que tú me digas. No lo sé, lo descubrí un día y un día descubrí que podía hacer voces texturizadas. Y después de mucha búsqueda, porque esto cuesta encontrarlo, más cuando eres autodidacta y en aquellos años, en aquella época, no se sabía nada y en internet no había nada, a mí se me metió en la cabeza y bueno, intenté haciendo el bestia y mal, haciéndolo mal, pero una vez encontrado ya pude empezar a aplicar pues método clásico, que al final es de donde tiene que partir todo, y mucho entrenamiento y mucho cuidado también de la voz y de la condición. Al final no deja de ser un instrumento más el cuerpo, claro. Y tenemos que cuidarlo igual que el que cuida una guitarra. Pues imagínate, nuestro instrumento no tiene precio. Desde luego. O sea que... Pues oye, Steffi, te vemos el viernes en la Ley Seca, te vemos el viernes en Zaragoza. Ha sido un placer para mí que has estado aquí en mi programa, en Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa de rock y metal, pues que se emite en la Radio Libre de Zaragoza, en Radio Topo, y desde luego que ha sido un placer, ¿eh? El placer es nuestro y bueno... Cuando queráis, lo que queráis, y el muy viernes bien. Pues nos vemos y lo que necesitéis. Un besote a los compis de Miss Ansupi, que nos vemos enseguida. Y un besote para todos vosotros y para todos los que están escuchando y escuchan habitualmente el programa. Pues oye, muchas gracias, Steffi. Ahora lo que va a sonar es otra canción de este GEA, que es Human Obsolescence. esto que ha sonado era Human Obsolescence, es un tema que aparece en Gea, el último disco de Inmute, que pues vendrán a presentarlo este próximo viernes en la Ley Seca, en un concierto recomendado por este programa. El concierto empezará, o sea, la apertura de puertas es a las 9:30, el concierto empezará, pues supongo, un poquito después. Primero estarán Misanthropy y luego estarán Inmute. No le hemos preguntado al final si era Inmute o Inmute. Se te había esperando cuando hagas la pregunta clave. Sí, pero... sí, es verdad. Bueno, pues oye, después de escuchar a Inmute, el programa además lo vamos a acabar con otro tema de Inmute. Vamos encarando la recta final del programa. Nos quedan dos temas y yo creo pues que podríamos pinchar también un tema de Misanthropy. ¿Qué os parece, chicos? Perfecto. Más me habéis dicho que el que os apetece que suene es el segundo del EP. House of Shadows, que además yo creo que es un tema que le gusta mucho a Daniela, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque va, bueno, un poco dedicado, no sé si dedicado, a King Diamond. Sí, sí, que es uno de una de las figuras claves, ¿verdad? Exacto, de tu... junto a Danny Phil. Sí, sí, pues oye, pues... pues tiene que sonar entonces Misanthropy, este House of Shadows. Open my eyes. Bueno, pues aprovechando que se encuentran aquí dos componentes de Misanthropy, estaría bien que nos comentaran un poco planes de futuro del grupo. Si hay a la vista así una próxima grabación, así próximos conciertos, proyectos, a ver, contarnos un poquito alguna cosilla. Pues nos gustaría, la verdad que nos gustaría entrar a grabar a finales de este año, que no sé, ya toca y tenemos ganitas también de cosas nuevas. Claro. Y algunas diferentes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Seguro. No, pero aún tenemos mucho trabajo de composición. Están elaborados los temas al 50%, ¿no? Es que tenemos cachos de muchas cosas y... Y tenéis que ensamblarlo todo, ¿no? Exacto. Y nuestra intención de momento es, conforme vayamos terminando algún tema y nosotros veamos que se puede tocar en directo, entonces en los conciertos que vayamos haciendo iremos metiendo algún tema de los nuevos para que la gente vaya... Para que no, por lo menos que no piense que somos unos vagos. O sea, que sepa que está... Vamos trabajando con el tiempo que podemos y que tenemos. Bueno, pues cuando haya novedades del grupo ya nos las comentáis para acá. Pues eso, venís aquí a comentárnoslas, claro que sí, aquí tenéis... Aquí el viernes empezamos ya con... Estrenamos uno de los temas nuevos. ¿Sí? Pues, sí. Pues muy bien. Bueno. A ver, por lo menos esperamos que a la gente le... Dar un poquito de novedad también. Claro, sí, sí. Bueno, pues oye, y luego yo... Ya prestaré atención y luego ya comentaré aquí en antena qué es lo que me ha parecido. Ah, tú tranquilo que yo lo diré, que es el nuevo. Bueno, oye, pues esto ya se va acabando. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Daniela. Nada. Gracias, Juan. Nada, a eso estamos. Y bueno, Alex, gracias también a ti. Como siempre, encantada. Tú ya eras de la casa. Sí. Y Dani, gracias también por haber estado aquí. Nada, hombre. El mundito. Nos vemos todos. Bueno, Dani no sé si va a poder venir. Vamos, en principio nos vemos. Daniel, vienes por cuestiones laborales. Vaya. Yo aparezco aquí por la portavoza. No, no, no. Bueno, pues todos menos Dani. Nos vemos el viernes en el concierto. Veremos a Misanthropy. Veremos a Imute. Y la verdad que un concierto que promete emociones fuertes, ¿eh, Alex? ¿Verdad? Sí, sí. Vamos, yo ya estoy temblando. Sobre todo el post-concierto, ya como ha adelantado Steffi, puede ser un poco mortal. Pues precisamente con la canción que cierra el GEA, el último disco de Imute, vamos a acabar el programa, que es además de la que hablábamos antes, la versión de Metallica, esa fenomenal versión del Damage Inc., que a mí me ha parecido una canción, o sea, una versión antológica. Buenas noches a todos. Aquí acaba Cuerdas de Acero con esta versión de Metallica de los Imute. Os dejo. Beats Incorporated. Incorporated.